la cantante de origen africano Tyla, la canción se llama Water. Necesito que me pongan atención porque hoy quiero compartir algo especial con todos ustedes. Andrés. A ver. ¿Alguna vez has escuchado sobre la encuentrología? ¿Encuentrología? Sí. Suena chévere, sí. Suena interesante, pero no sé qué es. Bueno, entonces, es lo siguiente. Cuéntame. Es la nueva manera de potenciar los encuentros en el centro comercial Atlantis. Ya. ¿Sabías que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando, conectados a la tecnología, en el transporte público? Sí, eso es verdad. Y lo que queda lo dedicamos a tareas domésticas, por ejemplo, uh-huh. o en mi caso, olvidándonos de lo realmente importante, la familia, el amor, ¿no? La risa, los amigos. Por eso, en Atlantis inventaron la encuentrología. Quieren que nos encontremos más. No es ciencia. Es conciencia. Oh, wow. Ajá. Y no es solo un movimiento, es el sueño de que nadie vuelva a sentirse solo. Ay, qué lindo. Atlantis uh-huh. se convierte en el lugar ideal para esos momentos de auténtica felicidad, los encuentros. Así que pueden vivir la experiencia de Atlantis, pueden ir a su encuentro en la calle 81, número 1305. Aquí está Julia Michaels con esto que se llama Sorry to Me Too. Sí, eso quiere decir que llegamos con una nueva pregunta para que ustedes compartan sus opiniones. Es una pregunta chévere porque tiene que ver con esas canciones que realmente se toman todo nuestro ser. Sí, importante. Que uno dice, no me hable mientras la escucho. Sí, porque estoy concentrado, entregado. Y uno cierra los ojos. Exactamente. ¿Cuál es esa canción que escucha con los ojos cerrados? Esa es muy chévere porque eso quiere decir, eso es señal de que en ser uno la está sintiendo en el alma, ¿no? En el fondo del corazón. Y bueno, a veces puede ser porque es muy, muy feliz y alegre, o u otras porque es muy triste. Bueno, chévere. Andrés Felipe. Bueno, yo tengo un par, seguro habrá más, pero en este momento la que se me viene a la cabeza es Un Osito Dormilón. De tú obviamente no es verdad, uno ni te la sabes. pero pienso en ella y me dan ganas de cerrar los ojos y cantar, no, así, tocarme el corazón. La idea es que compartan sus canciones que suenan acá. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, para poder ponerlas, claro. Claro. La canción que yo canto a ojo cerrado y a grito herido es In My Place de Coldplay. Wow. Me encanta cerrar los ojos y de verdad dejar que todo salga. Coldplay es muy ganador, porque te iba a decir Coldplay. Magic de Coldplay. Ah, también, mira, ahí está. Sí, son canciones, aunque hay varias. Puede ser también Human Nature de Michael Jackson. Sí. No cierra los ojos, sino es como... ¡Oh! Sí. Pero sí. Con más fuerza. Como que cerrar los ojos nos da más como fuerza para cantar. ¿Cierto? Sí. Concentra toda la fuerza. Exacto. Ahí en esa canción. Y entre más apretados los ojos, más duro uno canta y más. A mí me pasa fuerte. Pero entonces ahí sí te tomo la palabra con el binomio, con Juan Gabriel. Claro. Todo lo canto con los ojos cerrados. Pero entregada. Ustedes me han visto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, señores y señoritas, compartan por favor esa canción que cantan con los ojos cerrados, entregados. Así es, escuchemos la de Dayana. Esto se llama Magic, la hace Coldplay de su disco A Ghost Stories del 2014. Esta es la X. Están pasando cosas a nivel mundial y son cosas que, aunque son terribles, deja este lugar como medio fascinante de verdad dependemos. Claro, de los sistemas informáticos. De los sistemas, porque se reportó hasta el momento, dicen, históricamente la peor caída de Windows. Ya. Y esto ha hecho que se afecte todo en el mundo, ni siquiera es en una parte. Aunque aquí no he visto. Sí, ¿sabes? El tiempo compartió que porque uno de los más afectados son los aeropuertos, ajá, los vuelos, y el tiempo compartió un tuit hace unos minutos que les tocó parar operaciones, okay, les tocó quedarse quietos con los vuelos por la misma caída. Bueno, estamos hablando de una caída de Windows a nivel internacional, a nivel global. La falla está asociada con el sistema operativo y ha impactado vuelos, emisiones de radio y televisión, operaciones de supermercados, entidades bancarias. Qué fuerte, sí. Y bueno, muchas cosas que están conectadas a Windows debido a una desconexión después de que pantallas de computadores se tornaran azules y mostraran el mensaje error fatal. Una actualización de un programa antivirus de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike fue señalada como la responsable de la falla. Siempre las actualizaciones siempre van a traer cosas. Amigo, qué susto. El director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, declaró que había identificado el defecto e implementado un arreglo. Microsoft asegura que la causa subyacente de la falla se ha corregido para sus aplicaciones. Inicialmente la cadena satelital Sky quedó fuera del aire en Australia, aunque acaba de recuperar su señal. Esto es una actualización de más o menos una hora de la BBC, según las últimas informaciones, pero el aeropuerto de Sydney, por ejemplo, tiene a todos sus aviones en tierra. Sí, lo mismo acá por acá ahora. Bogotá. Mientras regresa la información, se han compartido fotos en redes sociales de pasabordos a mano, de tableritos, ¿no?, hechos con los vuelos. Con marcadores. Ajá. Volviendo a... En Japón, por ejemplo, el aeropuerto de Narita, a unos 60 kilómetros de Tokio, reporta que las aerolíneas Jetstar y Spring Japan están teniendo problemas con sus sistemas. Lo mismo está sucediendo en múltiples aeropuertos de Europa y el resto del mundo. En España se han formado largas filas en Barajas y otros aeropuertos con numerosos vuelos retrasados por un incidente, entre comillas, en sus sistemas. Y bueno, pues alerta global por lo que está pasando con Windows y por lo que puede llegar a pasar si en cualquier momento algo se nos cae, ya sea ya sistema operativo, que puede venir de ahí, puede afectar la banca, puede afectar, qué fuerte, ¿no?, las transmisiones. Qué fuerte. Exacto. Sí, aquí sí, no, sí. Aquí todo bien por ahora, el sistema operativo de la emisora funciona. Es que funciona supremamente perfecto. Exacto. Robusto. De última tecnología. No, ya, acá no tenemos actualizado. Igual se han visto varias informaciones, por ejemplo, muy interesante, ha compartido un pantallazo, unas instrucciones por si han sufrido este pantallazo azul. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Iniciar Windows en modo seguro. Ajá. Segundo, ir a la carpeta de CrowdStrike en C. Ok. Buscar drivers, eliminar el archivo que empieza con C000291 y reiniciar el PC. Ok. Con eso vuelven y ahí parece ser arranca. ¿Funciona? Así que bueno, supuestamente ya está volviendo el sistema a funcionar, así que esperamos no pase nada más. Después del coletazo es el que va a quedar en evidencia de qué cosas realmente afectó. Exacto. Ya veremos qué pasa. ¿No? Sí. O sea, es terrible, sí, lo sé, pero es fascinante y es interesante ver cómo en serio estamos tan dependientes de... Por ese lado puede ser, te digo. Y no se nos olvida que la realidad es otra, es que está muy tapadita por esto. Sí, señor. Los servidores Mac y Linux no están afectados, la falla solo es en Windows por si tienen líos hoy con sus conexiones. Escuchemos a Lady Gaga, esto se llama Poker Face. Aquí está Nelly Furtado desde Canadá, que regresó a los escenarios en este 2024, que está lanzando música. Este es uno de sus clásicos, se llama Say It Right. Y así como estuvimos muy pendientes de lo que pasaba con la Selección Colombia masculina, pues las chicas de la Selección Colombia femenina también tienen que tener toda nuestra atención. Claro que sí. Ellas estarán en los Juegos Olímpicos y les tengo los horarios. Chévere, muy para bien. Que estén ahí firmes, yo veré. Hay que verlas. Vamos a estar con ellas y confío, ¿sabes? Es algo extraño, ellas sí me encanta verlas. Claro, y es que ellas han sido... O sea, no es que no desconfíen a ellos. Muy exitosas. Es que ellas son una cosa muy seria. Entonces, arranca jueves 25 de julio, el partido es a las 2 de la tarde, juega Francia-Colombia. Jueves 25 de julio, listo, perfecto, ¿listo? Anotado. ¡Ching! Domingo 28 de julio, ajá, Nueva Zelanda-Colombia, 10 de la mañana, hora Colombia. Ok. Y miércoles 31 de julio, Colombia-Canadá, a las 2 de la tarde. Perfecto, esos son los partidos los de ahora, sí, del señor. Grupo, ojalá pasemos y ojalá lleguemos a la final y ojalá nos ganemos esa medalla de oro. Vamos que se pueda, ahí está, sí, entonces. Señor. Seguramente estaremos contándoles qué pasa. Vuelve el Tour Mundial de la Desconexión a Colombia, una experiencia única para reconectarse con la naturaleza. Así es, el Corona Sunsets World Tour Experience aterriza en Santa Marta el próximo 17 de agosto. Boletería ya a la venta en eTicket.com. Algo de nostalgia ultra con Diana Ross. I'm coming out. Estas son Mañanas en la X. Estamos en Mañanas X, son las 7 de la mañana, 49 minutos. Hemos también hecho un recorrido por todas las denuncias que se han hecho de acosadores de diferentes artistas. Taylor Swift ha tenido que vivir con una cantidad importante de personas desquiciadas. Sí, es cierto. Acosadores. Y ahora hay una noticia porque arrestaron por fin a uno de ellos. Sucedió en Alemania. Este 17 de julio, es decir, antier, el miércoles, sí. Un ciudadano estadounidense amenazaba continuamente a Taylor Swift. Increíble. Y a su pareja, Travis Kelce, a través de redes sociales. La policía logró ubicarlo y fue puesto en arresto el pasado miércoles, así lo informó la agencia de noticias Reuters. El hombre originario de Estados Unidos ya había hecho diferentes amenazas a la artista y también a su pareja. Supuestamente estará detenido hasta mañana sábado, 20 de julio. Lo ubicaron, lo detuvieron justo cuando intentaba entrar a uno de sus conciertos organizado en una ciudad alemana. Tenía la boleta, el ticket, eso. Y cuando estaba entrando le cayó la policía. ¿Sabes que la siga hasta Alemania? Exactamente. Es como insano ya este nivel de... Sí, hay una línea muy delgada. Oh. En donde los fanáticos se vuelven psicópatas. No, acosadores. Sino horrible. Exactamente. Entonces, pues bueno, seguramente la artista o el deportista no creo que se pronuncien al respecto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es un precedente para total. Que las personas que pasan una línea y cruzan un límite, pues no lo sigan haciendo, y sobre todo con artistas que tanto quieren, supuestamente. Lo bueno es que sí hubo una detección temprana, ¿sabes? Como que sí se le hizo rigurosidad al... Porque si al lo caso. Cogieron, sí. Bueno, ¿y ojalá, si la gustan? Y ojalá se ponga, no sé, siga un proceso en el que el hombre no tenga cómo acercarse a ella. Y si alguien está amenazando continuamente en redes a un artista, seguramente es mucho más fácil entrar a detectarlo, a avisar a la policía o bueno, hacer alguna cosa. Pero sí hay noticias de Taylor Swift. Entonces arrestaron a uno de sus acosadores y aquí está junto a Post Malone, Fortnite. Es la voz de Gwen Stefani con No Doubt, la canción Just a Girl. Y vamos a hablar de una serie que ha dado noticia por estos días y es The Boys, porque llegó a su fin la temporada número 4 con el estreno de su octavo y último episodio con un pésimo timing. ¿Qué y les pasó? Tocó a los de la serie cambiar tanto el título del último capítulo como enviar un comunicado. Sí. Resulta que The Boys es una serie donde hay mucha violencia. Es una serie que se grabó el año pasado, o sea, no hay ninguna, no hay nada presagio. Inspirado ni nada en lo que pasó este fin de semana. El ¿ya? pasado 13 de julio, Donald Trump sufrió un atentado durante una presentación discurso, en Pensilvania, okay. ¿Cierto? Sí. Y resulta que el último episodio de Boys iba por ese mismo lado. Ok. Entonces, primero, el capítulo se llamaba Assassination Run. Les tocó cambiarlo a final de temporada 4. Así se llama. Ya. Sí, ya. Nada, sin pensar. Mejor. Y el comunicado dice lo siguiente. El final de temporada de The Voice contiene escenas de violencia política ficticia que algunos espectadores pueden encontrar inquietantes, especialmente a la luz de las lesiones y la trágica pérdida de vidas sufridas durante el intento de asesinato del expresidente Trump. The Voice es una serie de ficción que se filmó en 2023 y cualquier similitud de escena o trama con estos eventos del mundo real es una coincidencia y no es intencionada. Claro. Amazon, Sony Pictures, Television y los productores de The Voice rechazan en los términos más enérgicos cualquier tipo de violencia en el mundo real. Sí, claro, les tocaba. Les tocaba porque desafortunadamente el timing ahí no estuvo muy bien, que en algún momento pasó, no sé si tú te acuerdas, con lo de las torres Spider-Man. Sí, también. Tenía varias piezas promocionales con las torres. Y les tocó también bajar todo eso, así que bueno, se acabó la serie. Ellos estuvieron compartiendo ayer también en su cuenta oficial en Instagram unas fotos donde aparece la acá Colombia. Sí, aparece el palacio y la casa de Nariño. Ajá, son diferentes países. No sé si también lo hicieron como para no enfocar toda su atención en Estados Unidos, sino que el antagonista puede y si quiere dominar cualquier parte del mundo lo puede lograr. Puede ser también una respuesta para bajar las cosas. Me han hablado muy bien de The Voice, ¿la ves? ¿La no, has visto? No, y mira que por descripción me gustaría, pero hay algo, no sé, como que se me olvida que está, sigo derecho, salto. No es porque le tenga cosa, no, si ni siquiera la he visto. Sino que algo pasa, no sé. Bueno, habrá que ver entonces. Les tocó. I hate the winter. Felices de acompañarlos en Mañanas X, hoy con una pregunta que nos gusta mucho y que sabemos ustedes también están disfrutando y contestando masivamente, y es cuál canción escucha con los ojos cerrados. Muy chévere, me parece. Lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes, por X, por Twitter. Tenemos opiniones, por ejemplo, Mafe dice Secrets de One Republic. También por acá tengo a Shelby que dice Ocean Drive. Uh-huh. Está por acá Lina de Scientist, de Coldplay. Y para no olvidar de los Rodríguez. Muy chévere. En español, claro que sí. También Andrés dice Everybody Hurts de R.E.M., Fast Car de Tracy Chapman. Y Sandra Tellez dice, hey, The Pixies. Hay muchas, cuando uno se entrega por completo. Tan rico, ¿qué es eso? Cierra los ojos. Oh. Miguel, por ejemplo, en Instagram dice que One More Try de George Michael. One More Try, sí, señor. Jazzy dice que Somebody Else de 1975. Me mueve todas las fibras, cierro los ojos y canto con sentimiento. Así es. Angie dice que Feel de Robbie Williams. Y Claudia es la... afortunada, qué va, a la cual le vamos a poner esta canción, porque tiene toda la razón. De 1983, los Talking Heads con esto que se llama This Must Be a Place. Gracias, Claudia. La unión de dos grandes. Sí, claro, qué buena canción. Cierto, es muy buena. Ahora está que bien hecha. Recordaba la pregunta de esta semana, una de las canciones del siglo XXI, esta también puede ser una de las mías. Fue muy importante. Muy, muy chévere. Suena y fue bien, muy importante. Suena sí. bien ese video, tremendo. También caliente. Por ese lado, EO. Bueno, vamos a hablar de cosas muy chéveres y esta vez de portadas de discos famosos, porque a veces vemos la portada, decimos como, wow, ajá, ok, y ya. Pero resulta que hay personas que aparecen en esas portadas y vamos a saber... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién carajos es esa persona que aparece en esa portada? Hagamos un repaso breve por algunos de estos personajes. ¿Te acuerdas de la portada del disco Whatever People Say I Am, That's What I'm Not de los Monkees? Sí, que es un señor fumando. Exactamente. Es un señor fumando. Y uno dice, es la portada, ¿dónde está ese señor ahí fumando los Monkees? Claro, pero uno nunca dice, no, pues es Chris McClure. McClure es originario de Sheffield, de donde son los Monkees, y conoció a los músicos cuando tenía 16 años. Se hicieron buenos amigos. Es amigo. Frecuentaban varios conciertos en el mismo lugar, en la misma ciudad donde se formó la banda, y se hizo muy amigo de Alex Turner. Andy Nicholson, antiguo bajista de la banda, fue quien más se hizo amigo de él y le dijo que si no quería formar parte de una sesión de fotos para ver qué ocurría, y terminó siendo nada más y nada menos que la portada del disco. Así que bueno, ahí además está. Además que es una portada como si fuera un nombre de empresa, de trabajo, con camisa, como cansado, en blanco y negro, con la camisa desabotonada y el cigarrillo. Eso es. Ya. Ellos, eso es lo que querían reflejar los músicos. Una imagen relajada con la que se sintieran bien identificados, de alguien corporativo, pero cansado, y que su interior tuviera ganas como de soltar. Destruir todo. Listo. Muy bien. Me gusta. ¿Te acuerdas la portada del disco debut de Placebo? El álbum debut de Placebo. ¿Cómo era? Hay un niño cogiéndose la cara. Ah, ya, de saquito rojo. De hoodie rojo, sí, exactamente. Señor. Pues ese niño se llama David Fox. Oh. Es quien aparece en esa portada, un niño en ese entonces que aparecía con las manos en la cara usando una sudadera roja. Una foto que le tomaron durante el funeral de su hermano mayor, que falleció por distrofia muscular. Oh. El responsable de la foto fue su primo Saul Fletcher, con quien David no tuvo mucho contacto anteriormente, pero que ese día le pidió hacer varias poses para sus fotos, que después usó sin pedirle permiso. Pues David contó que un día solo le habló por teléfono para avisarle que saldría como portada del nuevo disco. Yo demando mucho. Claro. O sea, no hay permiso, no habló con los papás, ¿sabes? Es como... David Fox, el niño, en ese entonces procedió legalmente por el daño que la imagen le provocó en su vida personal, ya que afirmaba que sufrió bullying en la escuela e incluso dejó de asistir a clases debido al acoso que recibió por parte de sus compañeros luego de la publicación de este disco. Muy regular, muy regular. Muy regular eso, así con los niños, no. Y mucho menos en ese marco, acaba de morir su hermano. No. Sí, no, feo, horrible, feo. No. Ahora la foto, chévere. Quiero el saco. El hoodie, chévere. Bueno, sigamos. En 1980, U2 lanzó su álbum debut, Boy, cuya carátula consistía de la foto de un niño de 6 años de edad que miraba a la cámara. Linda esa foto, muy, es en blanco y negro, las letras son rojas. Exactamente. Esos ojotes, tiene el labio como roto. Sí. Sí. En ese entonces, un rostro que apareció después en el disco War y que se volvió bastante familiar para la banda. El nombre de aquel niño es Peter Rowan, hermano de un amigo de Bono, quien a sus 5 años apareció en el EP debut de la banda irlandesa, de la que años después se volvió fotógrafo de YouTube en su país natal. Ah, bueno, este es otro tipo de historia. Concluyó en buena, buena historia. Sí, final feliz. Exactamente. ¿Te acuerdas de la portada de un famoso disco de Blink-182, de La Enfermera? No, obviamente, creo que le queda a uno más el recuerdo de la portada de los discos, que las canciones que tenían el álbum. Famosísimo disco de finales de los años 90 llamado Enema of the State. Ella se llama Janine Lindemolder. Ajá. Se quedó en la memoria de muchos precisamente por la portada de este disco, donde sale con un sensual vestido de enfermera. Exactamente, la portada de enfermera sensual, que en realidad era una estrella porno bastante conocida. Hombre, como uno lo sospechamos. Estrella del cine para adulto que protagonizó varias películas en la década de los 90 y que dejó dicha industria para volverse productora de contenido, pero que se hizo mundialmente famosa por esta portada de este disco. Artista integral. Exactamente. La música y el desarrollo personal. Otro disco icónico de este género es el de Rage Against the Machine. Sí. Que se llama Evil Empire. Ahí sale un niño, un adolescente disfrazado de superhéroe. Ya, que está de rojito. Exactamente. Pero es animada, es ilustrada. Sí, exacto. No es foto, ya. Es Ari Maisel, tenía 11 años cuando se hizo esta pintura, cuando su padre le regaló una pintura de él como superhéroe. Es real. Fantástico. Se la hizo para su cumpleaños. Sí. La obra fue realizada por el pintor Mel Ramos, un conocido de su padre, quien después agregó la pintura titulada Crime Busters a uno de sus libros. Pues la banda después vio la pintura en el libro de Mel y le gustó tanto que decidieron adaptarla para su disco Evil Empire. Y una más, esta me parece muy chévere, porque este disco estará cumpliendo 30 años en el 2025, el What Story Morning Glory de Oasis. En esa portada hay dos hombres desenfocados caminando en la mitad de la calle. Exacto, uno viene, el otro va. Sí. Pues ellos son Sean Rowley y Brian Cannon, amigos de la banda de Britpop. Todos los amigos, ¿no? Están cruzando, claro, para evitarse ahí una platica. Están cruzando la Berwick Street en el Soho de Londres para tomarse esta foto e intentar aclarar la portada de ese disco. Sean Rowley, un famoso DJ y locutor de la BBC, aparece caminando de frente, mientras que de espaldas está Brian Cannon, director gráfico y director de arte de la banda, cercanos a la banda. Así que bueno, ahí están, portadas de discos que tienen personas, las historias de esas personas, algunas de ellas. Chévere. Hay muchas más, seguramente. Sí, seguro. Muy chévere. La canción la hace LSD junto a Sia y Diplo y Labyrinth. Se llama Thunder Clouds. Se suena aquí en Mañanas X. Sia tiene una voz tan maravillosa. Sí, la tiene. Esas curvas que hace ella es siempre, en todo. Muy chévere. Es maravilloso. Debería ser más grande. Así es que estamos viendo. Te gusta mucho colaborar. Tiene buenas colaboraciones. Sí. Bueno, entonces, la que no se siente con colaboración últimamente, de un tiempo para acá, es Britney Spears, porque ha salido una noticia que creo nadie esperaba, porque unió a dos mundos. Ajá. Por un lado, el mundo de Ozzy Osbourne. Sí. Y por el otro lado, Britney Spears. Resulta que los señores de Osbourne, la familia, tiene un podcast. Sí, ¿cierto? Claro, muy famoso además. Entonces, Ozzy estuvo hablando de los bailes y las coreografías que salen en TikTok. Ajá. Y ya sé para llegó, dónde va. Exacto. Y llegó a Britney. Estoy cansado de verla en YouTube todos los días. Es triste, muy, muy triste. A eso se suma su hija Kelly, que dice, lo siento mucho por ella. Aparece Sharon diciendo, pobrecita. Ok. Esa condescendencia y que sí, la lastimeros. Llevan al lugar de la lástima, no de qué vergüenza, no, sino, oh, pobrecita, lo vio Britney ella. Y se fue y reaccionó y compartió una historia, un comunicado en sus redes sociales, enojadísima. Ese lado condescendiente es feo, no sean así. Sí. Una cosa realmente es como la empatía y la solidaridad con el otro y pobretear es otra cosa. Sí, claro. Y así fue como ellos se portaron, así que ella estuvo hablando y dijo que era increíble la crueldad de la gente en Instagram, porque no solamente hablaron de ella, sino de alguien más que se llama Kate Beckinsale. Y dijo, sé lo que es que te juzguen, pero creo que es importante ayudarnos los unos a los otros e invitarnos a lugares que ayuden a nuestras almas a crecer. Voy a hacer una sesión de fotos con Kate y decirle a la familia Osbourne, que es la familia más aburrida de la humanidad, que hagan el favor de irse a la... Exacto, lejos, allá, muy lejos. Allá donde nos ha mandado a todos alguna vez y donde hemos mandado. Y ahí quedó. Bueno, el pues mensaje para los Osbourne, si a usted no le gusta algo, no lo vea, o sea, es su decisión. Sí, no, y qué necesidad, porque ellos sabían, ellos son personas mediáticas, son personas que tienen podcast, son personas que pasaron por un reality, son personas que saben que cada palabra dicha tiene una reacción y unas consecuencias. Sí, claro. Qué necesidad. Y ahora también muy como un rabo de paja, porque también han sido deplorables. Exacto, entonces uno entiende también a Britney y sus reacciones como, ay, de verdad, qué jartera. ¿Y qué tal que salga después una colaboración? Sería, no va a pasar. No, que sería hasta divertido. Sí, sería divertido. Que la inviten a comer por lo menos, en disculpas. Ahí está entonces, escuchémosla con esto que se llama Toxic, Britney Spears. Baby, can't you see I'm calling?